tierra siempre viva. Una mata silvestre que ya nace en la pradera. Yo quisiera ser como la siempre viva. Una mata silvestre que nace en la pradera. Ella todo el tiempo vive florecida. Para ella no hay verano, todo el tiempo es primavera. Siendo mata silvestre, nacida en la pradera. Y la trinitaria también es parecida, que siempre vive fresca, esas son plantas veraneras. Y la trinitaria también es parecida, esas son plantas frescas, esas son plantas veraneras. We'll be right back.